Con motivo del 85º aniversario de la fundación del heroico Ejército Popular de Corea, tuvo lugar el día 21 en la Casa de Mujeres de Pyongyang el encuentro entre un veterano de guerra y las mujeres. En el acto participaron Chang Chun-sil, presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres, sus funcionarias y miembros. El veterano de guerra Chu Chae-hyun enfatizó que gracias a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il pudieron conquistar el triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria, derrotando al imperialismo yanqui y lograr sucesivas victorias en el enfrentamiento antiimperialista y anti-yanqui siglo tras siglo. Él exhortó a las mujeres a defender a costa de la vida la dirección de la revolución y hacer brillar de continuo la historia y tradición de triunfo de la Corea del Juche con el orgullo y autoestimación nacionales de que disfrutan de fortuna con el líder y el general generación tras generación.